Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a nuestro radio Pica la Actualidad. ¿Qué tal, Fernando? Ya sabes, si no entramos en detalles, bien. Bien, me alegro. Sin novedad en el sentido. Hoy guardamos una sorpresa. Sí, sí. Como radio no la veis. Ah, yo sí. Bueno, hoy es miércoles 18 de diciembre. No, 18. 7 de diciembre, las 18 horas y 30 minutos. Ya, sabes leer, pero has leído mal. Al berré. Claro. Bueno, decíamos. De que hace 6 grados en el exterior y hay un 80% de que te volvieras a pasar. Ya estoy acostumbrado. Pero más no puedo encoger. Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy tenemos visita. ¿Quién nos acompaña? ¿Os presentáis? Pues nos presentamos. Buenas tardes. Hola. Qué una entrada muy chula. Y yo soy Pilar de Paso a Paso Aragón. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Yo soy María José, también de la asociación Paso a Paso Aragón. Para que veáis que aunque Eva y Ana Cris nos abandonen, nos siguen visitando mujeres. No sé. ¿Algo habrá? Que sí. ¿Algo habrá en el ambiente? Sí, que hay algo. Puede hay algo. Ser por lo bueno, pero por lo guapo. Bueno, desde aquí un besito para las dos. Eso. Un besito para Ana Cris, un besito para... Un besito para... Para Ana Cris, un besito para Eva. Que se mejore. Un abrazo a toda la audiencia, ya que estamos. A toda nuestra audiencia, toda. A toda. Bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros? Por teléfono. Vale. Si funciona. Si funciona el teléfono. Y lo se arregla al 976-525645. Lo repetimos por si los hemos pillado con el boli flojo. 976-525645. Muy bien. ¿Qué más? Eso para entrar en directo. Eso para entrar en directo mientras estamos en el programa. También pueden entrar en directo mientras estamos en el programa a través del IRC, del chat hispano. Ese te lo dejo para ti. El chat hispano. Estamos en la sala Radio Mai. Si no sois usuarios habituales del IRC y no tenéis un cliente para conectaros a IRC, lo podéis hacer a través de la página de radiomai.com. Le dais a la pestañita de chat y os debe llevar a la sala donde estamos. Ahí estamos en directo, pero también puedes comentar cosas con nosotros a través de correo electrónico. Más sosegadamente, más fácil, tranquilamente. Pues, si te quieres meter con otros, que siempre en frío. Sí, más, no, nos más pueden sugerir temas, nos pueden. Bueno. Y el Emilio es radio@asociacionpica.org. ¿Lo puedes repetir por si tenían el boli flojo? Sí. radio@asociacionpica.org. Más claro, agua. La vocalización ha quedado un bien, o sea, lo de vocalizar bien, pero ha quedado un poco... Que lo he intentado. Ya. En fin. Ha sido raro uno, nada más. Pues nada, y estas dos amigas, ¿a quiénes representan? ¿O lo habéis dicho? Sí. Sí, lo han dicho. Han dicho a la asociación Paso a Paso. ¡Anda! Paso a Paso Aragón. Sí, Paso a Paso Aragón. De hecho, en nuestra web, si entráis, es una de las asociaciones que tenemos fichadas. Vais a la pestañita de asociaciones y ahí tienen teléfono, correo electrónico y todo, cómo poneros en contacto. Somos las asociaciones amigas. Sí, totalmente. Pues si no es importante entrar en materia, iremos con las efemérides. Las efemérides de todos los días. ¿Qué te parece? No, de las de hoy. Pero como todos los días. Eso sí. Ah, bueno. Pues bien, el 7 de diciembre del 2020 el agua comenzó a cotizar en bolsa. ¿Y tú lo sabías? Sí. Yo no. Yo tampoco. Yo no. Yo sí. Fue, además coincidió cuando más guerra dieron en Madrid, que querían vender el canal de Isabel II y esas cosas. Yo creo que como lo pillan, claro, entre puente, claro, te las meten y no te enteras. Lo empiezas a repasar y dices, joder, no lo que han hecho. No, el tema se habló bastante en su día, porque en el momento en que el agua empieza a cotizar en bolsa, empieza a ser bien escaso y, por tanto, sujeto a la especulación. Sí, sí, como el petróleo, el oro, todo. Y entonces empezó a subir el precio del agua. A ver. Ya no tientes al demonio. De momento el agua está tranquila. No, ya solo faltaría que subiese el recibo del agua. De momento cotiza en Wall Street. En la bolsa de Madrid creo que todavía no. Ah, vale. Más, en el 2005 el exgeneral croata. Espérate. Ante Gotovina. Ese. Uno de los criminales de guerra más buscados por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue detenido. Bueno, si te pregunto tú sí que sabes dónde. Sí, fue en Tenerife. ¿Dónde va? Este es uno de los criminales de guerra de la guerra de Yugoslavia. ¿Dónde se va esta gente? ¿Se va a ir al Polo Norte? Claro. Ah, ¿dónde se va? Ya saben dónde van. Y bueno, pues uno de los criminales de guerra detenido. Y en el 2010 el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es detenido en Londres, acusado de los delitos de violación y abusos sexuales y coacción. Yo sabía que había filtrado papeles, pero todo esto no me ha sorprendido. Pues la excusa. Esto pareció un montaje, ya lo parecía cuando lo hicieron, parecía talmente un montaje. Pero está claro que lo estaban buscando. Y lo estaban buscando por difundir secretos de Estado. Ajá. Y con el tío Sam, pues ya sabes. Hemos que estas topado. Cosas es muy serio. Nos anda con chiquitas. Y en el 2015, como quien dice ayer, Pekín emite su primera alerta de la historia por contaminación. Están todos amarillos como las baldosas de mi casa. En realidad no, están grises. Y ahora crisis, desde luego es lo que hay que hacer. En fin, pues nada, si quieres ponemos una cancioncilla y nos metemos con estas dos chiquetas que han venido. Vale, vamos a ver. ¿Eh? A ver, vale. Qué música nos pones. Os he traído una canción de una puertorriqueña, Cani García. En la que en la canción es una bella y poderosa canción que se titula Remamos, que nos habla del nuevo comienzo y de dejar atrás lo que nos ha deprimido y no nos ha permitido ser verdaderamente quienes somos. A ver si os gusta. Yo os la pongo con todo mi esto de corazón. ¿Pero la has traído o no? ¡Ay, qué bello! Cuenta dos. De chica me decía, esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante. De grande me costó a tropiezos poder darme cuenta

Bueno. Bueno, a ver, pues, paso a paso, ¿qué es? Bueno, pues nos vamos a presentar. Primero, muchas gracias por darnos este espacio para poder dar visibilidad a nuestra asociación. Un momentito, ¿podéis hablar cerca del micrófono? Ah, vale. Lo digo porque si no le volvéis loco al pobre Jorge. Aún más. Vale. Bueno, como hemos dicho, somos la asociación Paso a Paso Aragón, donde pertenecen pues personas relacionadas con la salud mental, bien profesionales, familias o usuarios. También desde finales del 2020 tenemos un grupo de ayuda mutua de supervivientes. Los supervivientes son personas que familiares que les ha fallecido, bueno, me lío, que ha fallecido un ser querido por suicidio. Nosotros, la asociación empezó, bueno, nos conocimos en la Fundación Rey Ardiz, que iban nuestros hijos, las dos, Pilar y yo, somos madres de personas con una enfermedad mental. Entonces iban los chicos allí y a nosotros nos dieron unas sesiones de psicoeducación. Entonces ahí nos conocimos, hicimos un grupo de ayuda mutua de familiares, pero claro, necesitábamos más reivindicar que la sociedad viera que estamos allí, que están nuestros familiares allí, que existimos. Entonces fue cuando fundamos la asociación, a final del 2018. Sí. Pues eso, para reivindicar todas las carencias que tenemos y bueno, ya iremos hablando. Luego lo del GAN de supervivientes, nació porque una socia y sobre todo amiga de la asociación, claro, se murió por suicidio. Entonces vimos que los padres, los familiares, los allegados, nosotras mismas, teníamos necesidad de, pues eso, de queríamos ayudar a los familiares a ayudarles en pasar ese trance o por lo menos llevarlo lo mejor posible. Y vimos que no había nada que les pudiera ayudar. Bueno, estaban los psicólogos, estaban los psiquiatras. Sí, pero cada uno por su cuenta, ¿verdad? Cada uno por su cuenta y luego las visitas, pues lo que pasa. Te visitan recientemente de la muerte, te visitan y luego ya, pues ya te tocará. Entonces estuvimos mirando grupos de ayuda mutua y nos dimos cuenta de que por lo menos aquí en Zaragoza no había de ayuda de familiares. Y bueno, pues decidimos formarlo nosotros, la asociación. Y bueno, esto fue a finales del 2020. Del 2020 y a principios del 2021 ya había siete personas en el grupo de ayuda mutua. O sea que es que es muy importante y está necesitado, sí. Sí, había mucha necesidad. Mucha demanda. ¿Tenéis mucha demanda? Bueno, a ver, la demanda llama a mucha gente, tanto para el GAM de supervivientes como por la asociación. Lo que pasa que luego, pues como todo, ¿no? Pues te anima, en el momento pues estás animado para ir, pero cuando llega el momento, pues como que te da ese corte. Pero sí, sí que vamos recibiendo gente. Precisamente este lunes que viene y el lunes siguiente tenemos dos acogidas en la asociación. Entonces, pues bueno, a ver, que nos conozcan y conocerlos a ellos y eso. Pero sí es verdad que hay gente que llama, mucha gente. Por desgracia. Y la siguiente pregunta, ¿y con qué medios afrontáis esto? Lo de los medios, muy bueno. Pues bueno, los medios, los nuestros. Veo que todas las asociaciones estamos portando el mismo peluquero. Sí, míranos. Sí. Pues vamos ahí también, creo yo, a la misma peluquería. Porque los medios es nada, ninguno. Lo que ponemos los socios y con eso nos vamos lo que apañando. Ponen los socios y el dinero de los socios. Exacto. Y el trabajo de los socios. Sí, por supuesto, trabajo que realizamos y que eso, sí, mucho trabajo. Estamos en todas las asociaciones igual, parece. Doy fe. En fin. Sí, nuestro fin es el dar visibilidad, porque aquí no estamos una enfermedad, somos de todas, o sea, todo el mundo que tenga un familiar con enfermedad mental o usuario que lo padezca puede venir a nuestra asociación. Sí, no, que digo porque estamos aquí, nosotros nos conocemos de otras movidas, por decirlo de alguna manera, de, por ejemplo, el pasado Mayember, que ya estuvimos colaborando, pica entre ellos, entre muchas asociaciones, y hay muchas asociaciones que se dedican a salud mental, suelen ser muy específicas con el trastorno en cuestión, porque cada trastorno es distinto y conlleva una historia distinta. Y vosotros, en general, os dedicáis a cualquiera que tenga un familiar o tenga cualquier tipo de trastorno. Darle apoyo. Sí, somos familiares, o sea, aquí no tenemos profesionales, solo contamos con nuestra experiencia de muchos años luchando contra la enfermedad mental, pero sí que estamos en contacto con asociaciones de profesionales. Entonces, pues cuando viene alguien y, bueno, si quiere estar en el grupo de ayuda mutua, que es lo que tenemos nosotros, pues eso, para compartir experiencias, para tener un sitio donde poder hablar y compartir, si necesitan un profesional, sí que los derivamos a según. Que estamos muchas asociaciones también en contacto. Sí, porque por lo que entiendo así un poco desde fuera, a ver, una persona sufre una enfermedad mental X, pero vosotros os dedicáis o ayudáis a la familia. No, bueno, y a ellos también, ¿eh? Sí. Si ellos, a ver, si ellos quieren venir a conocernos, la asociación precisamente hay personas que tienen problemas de salud mental. Entonces, lo que pasa que, claro, son también los menos. Pero claro, si ellos quieren venir, pero claro, nuestra ayuda es acoger. Claro. Nosotros no podemos hacer más. Como decía Fernando, que hay otras asociaciones que no, el tema que nosotros también hacemos lo mismo. Cuando nos llega algún niño con algún trastorno específico. Y vosotros, porque al fin y al cabo, el sufrimiento, el padecer de los familiares, se puede decir que es el mismo. Cada uno lo lleva a su, pero todos sufren. Entonces, el tener un sitio donde te acogen, sí, te cogen el teléfono sin listar de espera, etc., pues es bueno saberlo. Sí, sí, porque además es lo que nos caracteriza, precisamente, ¿no? Ese, el no tener lista de espera, que eso es muy bueno. Y sobre todo, pues el acoger cuando una persona viene con ese sufrimiento y ese aislamiento que se produce cuando hay ese sufrimiento y esos miedos que da todo este mundo, pues estamos ahí para decir, estamos aquí. Eso es muy importante. Estamos todos en el mismo barco, el escuchar, remando, como han dicho en la canción, ¿no? Para ese nuevo comienzo. Entonces, pues sí, es por eso nos motivaba el hacer la asociación, aparte de lógicamente reivindicar y poner en la sociedad al día de todas las necesidades que hay, pero sobre todo el dar ese apoyo a las personas que están pasando por las situaciones que estamos pasando nosotros, desde que amanecemos hasta que nos echamos a dormir, porque esto no nos olvidemos que es una lucha constante. Y desgasta. Y si estás solo o sola, se te hunde el mundo. Y bueno, pues ya sabéis vosotros que el contar con el apoyo de alguien que te entienda y que no que a veces no hace falta ni abrir la boca. Ya solo con cómo vas, o sea, cómo vienes, ya sabemos cómo se encuentra la otra persona. Por lo menos que te escuche. Sí. Claro. Que es muy importante, y saber que tienes allí un apoyo, porque cuando diagnostican a tu familiar o a tu hijo, en nuestro caso, te quedas allí que no sabes dónde ir, no sabes lo que hay, y saber que tienes allí personas que te van a escuchar simplemente y te van a entender, no te van a juzgar, pues eso es muy importante para el familiar y para la persona afectada también. Es importante lo que has dicho, no te van a juzgar, porque aunque cada vez menos, pero todavía encontramos, sí, gente que esto de la salud mental no lo tiene muy claro. No lo entiende. Porque no saben. Yo entiendo que es porque no saben. O quiero pensar que es porque no saben. Por lo que estas situaciones, a ver, no sé, que es que nos puede pasar a cualquiera. Acércate, conócenos, infórmate un poco, que es que estamos todos en un momento de estrés en esta vida. El estrés nos rodea a todos. Es que la salud mental está más cerca de lo que piensan. Claro. O sea, las estadísticas dicen que el 50% de la población española va a pasar por una depresión a lo largo de su vida. El 51%. Sí. Lo que lo hace una mayoría. Porque el 51% pasa por una depresión. Entonces, el verlo desde lejos es un poco... Sí, el hacer el avestruz y meter la cabeza bajo la tierra... Es que no lo quiero ver. No soluciona nada, al revés. No lo quiero ver. Yo estoy estresado, tengo ansiedad, pero no, yo esto no va conmigo. Lo de la salud mental... No, es la sociedad, que es muy rápido, no, pero... Que lo de la depresión, la palabra depresión se ha puesto como no de moda, pero se ve más normalizado. Parece que una depresión es una enfermedad mental, o no la ven como, si dices ya esquizofrenia o trastorno, ya lo ven ya al límite, ya no es tan visible la palabra y ya lo ven de otra manera. Y la depresión es una enfermedad mental como otra cualquiera. Sí. Como la ansiedad, ansiedad se lleva muy fácilmente a través del estrés. Sí. Entonces eso, lo que queremos es eso, que la gente sepa lo que es una enfermedad mental y que estamos allí para apoyarlos. Con nuestra experiencia que, bueno, por desgracia o por suerte, ya son de muchos años. Muchos años y la verdad que sí que te atienden los psicólogos, los psiquiatras, más que los psicólogos en la Seguridad Social. Pero claro, como las consultas son cada cuatro o cinco... Hay cuatro, claro. Pero precisamente lo que se necesita son psicólogos, por lo menos bajo nuestra experiencia. Porque nuestros hijos necesitan, bueno, en general, hablo de nuestros hijos porque estamos nosotras aquí, lo que necesitan es una ayuda constante, diaria, para que les guíen en su vida. Porque ellos no pueden llevar una vida normalizada. O sea que, claro, no tienen un aspecto físico que digas, pues les pasa algo. Los ven tan normales, o sea, normales, tan físicamente bien. Hablas con ellos y están perfectamente también. Pero claro, lo que hay detrás, eso es lo que no saben. Y lo que la medicina de salud mental tampoco se quiere enterar. Porque si no tendría que hacer mucho más de lo que hace. Es mejor decir, bueno, por una consulta de 10 minutos y dentro de 6 meses vuelves. Y no, es que mañana te necesita también. Y pasado, y al otro. Todos los días. Entonces, ahí estamos. Y para hablar con vosotras, ponerse con alguien que nos esté escuchando, decir, oye, pues me puedo acercar, puedo llamar. Sí, tenemos el teléfono, es el 633-481588. Y repítelo para los del boli flojo. Vale. Tenemos unos cuantos. 633-481588. Muy bien. Acabar de dejar con la boca abierta. Porque no tienes boli. No, pero lo tengo aquí apuntado porque en nuestra página web, la de entras en asociacionpica.org/radio, encontraréis que en asociaciones está paso a paso Aragón y tiene una fichita con teléfono y una página web y un Emilio para que lo puedas escribir. Pues también ahora el Emilio es te esperamos paso a paso @outlook.es. Muy bien. Pues bueno, te aprobamos aprobados con nota, ¿eh? ¿Y si queremos ir a tomar un café? Pues ya. ¿Tenéis algún local, algún sitio? Sí, porque la dirección me falta. Nos reunimos, nosotros no tenemos, como no hay posibles, pues no tenemos un sitio físico, pero nos prestan el Centro Cívico de la Jota, nos presta una de sus salas en las que nos reunimos los lunes, y es la Plaza Albada, número 3. El Centro Cívico de la Jota. Sí. Y nos reunimos allí de 5 a 7, los lunes de 5 a 7 de la tarde. Ajá. De la madrugada acaba a ser que no. No. Y los viernes es el grupo de ayuda mutua de supervivientes. También la misma hora. La misma hora, de 5 a 7. Pues genial, ahí estáis para lo que habéis dicho. Sí. A tomar el café, lo que falta. Quiera ir, escucharle. Y recibir ayuda también, ¿por qué no? Hombre, sí, también, claro. Que nunca bienvenida. Por supuesto, eso lo llevamos en la asociación, lo llevamos en el ADN. Nos ayudamos unos a otros. Sí, sí. Los grupos de ayuda mutua son primordiales para todo esto, porque, como he dicho antes, ahí tenemos el punto de apoyo para poder seguir con nuestras vidas lo más sanamente posible. Mentalmente, sí, porque hay veces que también se nos va, nos tambaleamos, pero bueno, una de las cosas que está bien, está muy bien, es este batiburrillo que hemos hecho de asociaciones, porque estamos juntas bastantes asociaciones para apoyarnos unos a otros, pero no revueltas. Eso. Cada uno tenemos nuestros objetivos, nuestro motivo, o nuestras cosas, pero yo qué sé, pues te viene un niño de trastorno límite de la personalidad y lo puedes derivar a un especialista que sabe y una asociación que trabaja eso, o de TOC, porque nos conocemos y sabemos que estamos trabajando como trabajamos todos y nos podemos fiar de... Si estamos internacionales, lo que te decía, que sabemos que cuando un niño puede sufrir una enfermedad mental, pues es fácil de que sea señalado, que tenga acoso, pero ahí entramos ya por nosotros, vuestra asociación y otras, la que corresponda. La que toca, sí. Lo que pasase. Y también era por preguntar, ¿qué pasa el día 18? ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! Yo hoy me callo que no sé nada. Sorprenderme. No sabes nada. No. Bueno, pues el día 18 en principio. Bueno, en principio no. Sin principio y principio y final. Tenemos principio y final. Nos reuniremos estas asociaciones tan chulas y tan guapas y nos concentraremos en. Porque tenemos que decir que el día 18 de diciembre del año pasado nos reunimos este grupo de asociaciones por primera vez en la Plaza España. Entonces este año, pues el día 18, pues como aniversario, nos volvemos a reunir otra vez y nos concentramos allí y necesitamos mucha gente y que vengan a vernos y vengan ahí a jalear con nosotros y que va a ser muy chulo. Ajá. Sábado 18 a las 12 al mediodía. Hoy, ¿no? Perdón, sábado. Domingo 18, que se me va. Domingo, el año pasado sí fue, sí, sábado 18. No, domingo 18 a las 12 en la Plaza España. Sí. Que me lia. A tomar vermú. No, después hora. A tomar vermú. No, pues pero, ya estuvimos el año pasado, sí. Y vamos a repetir. Sí, nunca está de más. Entonces, que se nos vean. No habremos hecho este programa para darle publicidad. No, pero. Ya sea, como aquí tenemos un guión, pero en cuanto entramos aquí, cogemos, lo borramos y hacemos otro lo que nos apetece. Pues sí, es más que nada pues lo que hablamos, el dar visibilidad, el que la gente que pueda sufrir algún caso de enfermedad mental. El recordarle a la gente que. Que no está sola. Que no está sola, que esto le puede pasar a cualquiera, que la salud mental es una parte fundamental de la salud. Uh-huh. Y eso no es que lo digamos nosotros, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que se supone que saben mucho de esto. Eso se entienden de algo, sí. Sí. Lo que pasa es que luego los medios. El problema es que tenemos que reivindicar que los medios de la sanidad pública se hagan cargo de toda la sanidad. Uh-huh. y la salud mental está siendo un poco olvidada. De ahí viene el eslogan que hemos elegido, ¿no? Sí. ¿Cuál es? ¿Se puede decir? Lo podemos soltar así, en primicia. Te vamos a dejar a ti que lo sueltes. ¿A mí? Sí. Vale. Ven, lo digo. En resumidas cuentas, que si las instituciones cumpliesen, nosotros no tendríamos que estar aquí. Que es un eslogan, vamos, súper potente y súper chulo. Claro. Pues esa, bueno, esa es la historia. Sí, porque hemos ido a charlas de sanidad, del... Bueno, lo va a decir del padre. Teléfono. No, no, sigue, sigue. Que hemos ido a charlas de la sanidad pública, que nos... Tenemos a Teresa, espera. Ah, no, te paso ya. Estupendo. Con todo. Gracias. ¿Escucháis a Teresa? Hola, a Teresa. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Gracias, retraso. Que es que vengo ahora del hospital. Ay, ¿todo bien? Bueno, podría ir mejor. Bueno. Así es. Ahora estamos hablando del eslogan de la concentración del 18. Ajá, sí, sí. Está muy bien el eslogan, a mí me encanta. Sí. Sí, sí. Bien. Pues habrá que mandar algún jamón al inventor o algo, ¿qué? Sí, pero que lo comparta con los amigos. Sí, sí, sí. Unas patatas fritas que son más económicas y andamos muy mal de presupuesto. Apoyo la moción de Teresa. Pues no le hables de patatas. Luego nos damos unas patatas. O una cañica, ¿eh? O la cañica que nos falta. ¿Y qué tal, Teresa? Cuéntanos, que sí, nosotros te conocemos, pero toda nuestra audiencia no. Bueno, que tengo que presentar mi plan a mí misma. Empieza por ti y tu asociación y qué bueno, es lo que hacéis. Bueno, es una asociación, es un grupo de madres desesperadas. yo me llamo Teresa y tengo una hija que tiene trastorno límite de la personalidad bastante grave. Y bueno, me junté con varias personas de aquí de Zaragoza que estaban en una situación, unas más fácil, otras más difícil, con la idea de formar un grupo de trabajo reivindicativo. Pero bueno, la verdad es que como es un trastorno que quema tantísimo, pues cuando van bien quieren olvidarse del tema y cuando van mal se está tan mal que nadie tiene fuerzas de hacer nada. Entonces, pues bueno, ahí estamos. De momento lo único que hacemos es mandarnos información de recursos, de profesionales, de noticias. Y bueno, y yo me encargo un poco de la sensibilidad en redes. Y en eso estamos, poco más podemos hacer, seis personas. Sí. ¿Cuánto, ya bastante. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Bueno, el trabajo en realidad, modestia aparte, lo hago yo. Pero así que nos hayamos juntado año y medio. Ah, vale. Más o menos. Soy año y medio, dos años, no puedo decir exactamente cuándo. Sois bebés en esto, pero bueno, siempre seréis bienvenida. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay mucha gente en Aragón con trastorno límite de la personalidad. Pero claro, lo que digo, los que están mejor se olvidan y los que están peor no tienen fuerzas, porque la verdad es que esto, como todas las enfermedades mentales, es un machaque continuo, personal, familiar. Y bueno, como no hay recursos, pues aquí estamos para reivindicar recursos. Y últimamente estoy moviéndome mucho por los medios de comunicación. Ayer salí en Televisión Nacional, me han llamado de Antena 3, mañana tengo una entrevista en El Heraldo y bueno, pues no voy a dejar de luchar por lo que mi hija y otros como ella representan, que es un abandono total de las instituciones públicas. Sí, todas las entrevistas es porque se han enterado que te teníamos a nosotros en exclusiva. Eso y se han querido adelantar. Eso es, sí. Todo sí, a raíz de un Twitter que se hizo muy viral el otro día, llamándome que soy una madre desesperada. Y a raíz de allí ha sido un boom y bueno, me han empezado a llamar de todos los sitios. Genial, me alegro. Sí. Me alegro en el sentido de que por lo menos lo que hablamos, dar visibilidad, saber que si a alguien le pasa, no está solo. Que puede contar con gente como vosotras. Ya, pero solo con gente, porque con recursos no. Ya, pero lo que hablábamos, que muchas veces el escuchar y el no sentirse solo, pues ayuda bastante. Sabemos que no es la ayuda que necesita. No es una solución. No es una solución, evidentemente. No es una solución, efectivamente, porque además no es un trastorno que se cure con pastillas, entonces. Bueno, como en Aragón todo lo que no sirve en las pastillas ya no hay opción, pues ahí estamos. Estábamos hablando precisamente de estas cosas, porque en Aragón sí hay psiquiatras, pero hay muy pocos psicólogos que no se pueden hacer cargo de todo el volumen de trabajo que tiene la salud mental de Aragón. Eso es, tenemos un porcentaje de psicólogos clínicos bajísimo, están saturados, están recibiendo muchos problemas que son más bien problemas sociales, económicos, laborales, que les llevan lógicamente una depresión, pero que no son un recurso que tendría que basarse en salud mental, sino en remedios sociales, ayudas económicas, ayudas laborales. Eso está quitando mucho de poder asistir a enfermedades en sí mentales no causadas por nada exógeno. Entonces, pues bueno, eso también hace, y luego hace en este trastorno hace falta formación específica. Y bueno, la formación específica sobre TLP no hay nadie en Aragón, salvo la psicóloga que estaba antes en la UTP, que sepa. En fin, como siempre, pues reclamando medios, siempre que... Sí, pero es que vamos a peor. O sea, vamos a mucho peor. Es que el problema es lo que estaba viendo de estadísticas, el incremento que ha habido en petición de asistencia psicológica después de la pandemia, sobre todo en adolescentes, que se ha incrementado un 42%, y los psicólogos siguen siendo los mismos o menos, porque alguno se ha jubilado, que yo sé. Sí, no amortizan plazas ni de casualidad. Claro, y entonces el problema es que todo eso es trabajo en exceso que no pueden asumir los psicólogos que hay. Y a la gente que necesita y que necesitaría una atención especializada, no hay. No los pueden atender, claro. No nos pueden atender, efectivamente. Y por eso nos vamos a rejuntar el 18 a las 12. Sí. Estaremos ahí, ¿verdad, Teresa? ¿Perdona? Que estaremos ahí. Hombre, que sí estaremos ahí. Yo, sí, salvo urgencias sanitarias familiares, por supuesto. Pasaremos una mañana. Al lado, pero iré. Sí. Estaremos todos en primera fila, además. Qué bueno, sí. Además, bueno, es que al final tampoco... Tampoco juntamos más de dos filas. Bueno, sí, porque según, la gente según es muy solidaria para un rato, pero para cuando a la hora de la verdad ni la gente se anima mucho a protestar, más que por lo bajo. El otro día hablaba con dos psiquiatras, están también cansados, están hartos, pero digo, pues quejaros, protestar. Sí, pero claro, luego es su trabajo, es su trabajo. Sí, pero tienes plaza fija, quiero decir. A ver, el mío también es un cargo sanitario y salgo en la tele y donde haga falta. No pues bueno, pues ya aprovechando ya de tu fama, que es famosa y todo eso, pues ya en breves lanzaremos carteles y anuncios, ¿no? Sí. Para que la gente... Venga, no, y nos apoye. Sí, yo me acuerdo del año pasado cuando estuvimos allí todavía con la mascarilla puesta y con todo esto. Y estábamos y la gente pasaba y no tenía muy claro qué era lo que pedíamos. Sí, no tenían claro, y también se invitó a los partidos políticos, se invitó a todos los profesionales y no vino nadie. Eso es muy triste. Sí, pero aunque sea triste, también me lo esperaba, o sea... Bueno, pero yo a alguien esperaba que... siquiera suena un poco, pero no deben estar muy contentos, se quejan mucho, pero luego no a la hora de la verdad. Sí, claro. Sí, esa es la tristeza. Sí, y vas a charlas y vas a cosas así y te lo ponen todo muy bonito, haremos, pero luego a la hora de la verdad, como dice Teresa, nada. Sí, es todo como lo que les decimos en las Cortes, que la palmadita en la espalda sí está muy bien, pero no nos hace falta eso. Sí. Sin recursos, los pocos que han aumentado en infanto juvenil los externalizan fuera de Aragón, en vez de invertir el dinero aquí, es una vergüenza. En fin, pues por todo ello os esperamos a todo el mundo. Invitamos a todo el mundo que esté interesado o medianamente pueda, es un domingo. Bueno, hay gente que trabaja en domingo, pero son los menos. Sí, son los menos. Si pueden asistir, cuanta más gente seamos, más caso o más ruido haremos, más nos escucharán, esperamos. Además, vamos a estar sin mascarillas. O sea, que vengan a vernos las caras. Igual se asustan, ¿eh? No sé si estábamos mejor con mascarilla. Algunos están ganamos. Podríamos parecer hasta normales. Por lo menos daremos visibilidad a la sociedad y a ver si ese estigma, que también hay tanto estigma en la enfermedad mental, pues se va disminuyendo, por lo menos la sociedad, ya que los políticos no nos hacen ni puñetero caso, por lo menos la sociedad que sepa que estamos aquí y lo que es, que no haya tanto estigma ni tanto miedo. Creo que es miedo lo que tienen. Y que estamos aquí por ellos y para ellos. Sí, lo que ofrecemos cada asociación. Claro. Es importante que lo sepan. Sí. Que somos muchas asociaciones, muchos grupos, y reivindicando cosas muy importantes todos. Exacto. Y necesarias. Así es. Pues, si queréis, os pongo una canción. A ti, Teresa, si quieres, te despedimos. No sé si querrás quedarte más rato. Yo ahora puedo, lo que no podías antes porque estaba en el hospital. Vale. Pues, ¿me aguantas la canción? Que yo sí, claro. Que os la he dedicado. Esta es de Rosalén. Ay, qué bueno. Se titula Agárrate de vida. Ay, sí. ¿La conocéis? Sí, sí, sí. Pues entonces sí, ya no. Sí, la queremos escuchar. Nos la presento, os las lanzo. Que sí, que sí. Y disfrutarla. Gracias. Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta todas las nubes logran desaparecer, y que tus flores heladas y marchitas pueden nuevamente florecer. La ilusión puede volver, distinta, pero puede. Puedes jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero sé bien de esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz, y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Acuérdate de que en esta orilla hay un ejército que lucha con ni culpas ni reproches, llevan por escudo un corazón. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría. Monstruos hacia el paredón. jugar a ser Dios. Pues bueno, los he pillado aquí en Teresa. Sí, dime. ¿Me oyes, Teresa? Yo perfectamente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, te oímos. Sí, el que no te oye es el que no se ha puesto los cascos. Yo tengo un par de cascos a cada lado. ¿Está Teresa? Sí, está Teresa. Sí, estoy aquí. Ah, sí. Sí, que está así. Pues me va a poner los cascos de verdad, pero aquí no se oye. Sube el teléfono porque se la oye bajito. ¡A tope! ¡Teresa! No tengo un iPhone, soy pobre. ¡Ya voy! Bueno. Pues bueno, se oye, sí, ya Teresa. Sí. Teresa, sí. A ver ahora. Os oigo muy bien. Sí. ¡Bien! ¡Ya la oigo! ¿Ya la has localizado? Vale. Sí, por eso que estaba como tú, porque como yo estoy en la pecera, aquí estaban ellos chirri, chirri, pirri, pirri, chirri, pirri. Y los he pillado en mitad conversación. Sí, no, pues estábamos hablando de otra de las cosas que tenemos las asociaciones, que trabajamos con voluntarios y nos da vergüenza pedir dinero. Y eso es muy triste, porque al final... todo el dinero que estamos recaudando es para emplearlo en nuestros objetivos, en los objetivos de la asociación. Y es lo que estaba hablando con ellas. Es decir, dimos una charla en los bomberos, nos dicen que nos pagan, pero no sabemos cómo cobrarlo. Pues claro, pues y me recordaba cuando empezamos nosotros a ir por los colegios a dar charlas, que las hacíamos gratis porque no sabíamos qué hacer, nos hacían donaciones lo que les parecía y tal. Y parece que nos da vergüenza cobrar, sí. Y al final ese dinero no es para nosotros, ese dinero es para conseguir los fines de la asociación, que es conseguir apoyo, que es conseguir publicidad, que es conseguir llegar a más gente, tener profesionales. Y si, por ejemplo, si queréis contratar un profesional, tenéis que pagarlo. Claro. Sí, por supuesto. Y era de lo que estábamos hablando. Pues eso, ya en estos momentos, si queréis, entre Teresa y vosotras, pues... Una ronda que... Una ronda para... Algo que queráis decir que se nos ha quedado en el tintero. Para el 18 de vuestra asociación. Para sí. El día 18. El día 18 os recordamos que tenéis que venir a la Plaza España a las 12, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, además lo llevamos todo el rato diciendo, pero a las 12. Yo sí que quería comentar un poco, que lo has nombrado tú antes, lo de Mayember. Sí. Que tenemos nuestro propio mes, que lo hemos creado, y es un poco de locura, porque es todo el mes lleno de charlas, de jornadas, de vídeos, de todas las asociaciones, invitamos a todas las asociaciones a que participen y ninguna ha dicho que no. Y bueno, que es algo que creo que hicimos, que fue muy chulo el año pasado, y este año vamos a volver a repetirlo. Lógicamente, pues eso, hará falta el pagar alguna cosa y el tema de dinero y esas cosas, pero bueno, lo haremos también con toda nuestra buena voluntad y con todo, con todas nuestras sí. ganas. Yo las que estuve, que fui de observante, me gustó. Sí, es que fue, se creó, creo yo, un clima muy chulo. Sí, la verdad sí. que sí. O sea que... ¿Y tú, Teresa, algún apunte? Pues yo voy, aparte por reivindicar recursos de salud mental, para visibilizar el trastorno límite de la personalidad, su gravedad, su gran prevalencia, que afecta un 2% de la población, y la falta de formación en Aragón, y sobre todo reivindicar que retiraron el hospital de día que había hace 4 años y medio, y estamos sin nada. Qué pena. Así que todo eso. Pero aunque uh-huh. encima lo quitan. Pues sí. Sí. Sí, sí. Sí, se jubiló el profesional y ya está. Uh-huh. Se ve que no es políticamente correcto. En todo el trastorno límite de la personalidad. Entonces, pues eso, que sepáis que tiene un 10% de suicidios, un muy alto porcentaje de intentos fallidos, y que afecta a un 2% de nuestros jóvenes. Pues sí. No tan jóvenes. Que se dice pronto, además. Sí, de pronto. Oh. Y si te paras a pensar. La segunda enfermedad mental que más suicidios. la dureza de esas cifras, de lo que hay detrás. Sí. Es que muchas veces hablamos de estadística, de ponemos muchos números. Cuando me pongo aquí, que vemos algún estudio y tal, y me dicen, qué pesado con las cifras. Pero esas cifras son personas al final. Y no es una. Y no es una. Una cara no es una. Y una familia detrás. Uh-huh. Sí. Porque ¿cuántas personas están afectadas por un suicidio, por ejemplo, alrededor suyo? Pues creo, a ver, se dice que en torno a 5 personas o 6. Sí. Pero vamos, eso son lo más cercano. Lo más cercano. Porque luego hay muchísima gente, puede estar afectada hasta 20 personas. Compañeros, amigos, conocidos. Pues es que muchísima gente. Sí, sí, y estábamos hablando aquí que son casi 4.000 al año. Pues por eso. Por 20 personas son 80.000 personas en un año. Es que quién no conoce a alguien, ¿no? O que directamente se le haya muerto por suicidio una persona cercana, o que conozca a alguien, o sea, pues eso, un conocido, un vecino, es que es algo, es un tema muy, muy serio. Pues y luego todas las personas que lo intentan y no lo consiguen. Eso no las aumenta más. Sí. De hecho, Pica, estamos intentando meter también en nuestras charlas de prevención en el colegio, estamos intentando meter algo sobre el tema. Pues oye, yo creo que nos ha quedado un programita chulo, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Teresa, la que está con nosotros. Luego lo miraré entero, porque queda grabado, ¿verdad? Sí. Perfecto. Además, si acaso pasaré el enlace o lo pasaré al grupo y seguiremos trabajando. Sí, nos veremos. Nos vemos sin falta. El 18. Domingo a las 12 en la Plaza España. Allí os esperamos a todos, ¿eh? No quiero faltar a ninguno, que pasaré lista. Eso. Ahí estaremos. Venga, pues. Encantado, muchas gracias por venir. Beso, Teresa. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, querido Fernando. Y muchas gracias, querido Jorge. ¡Sí! Y un abrazo para todos los que nos están oyendo. Un abrazo para Paso a Paso. Igualmente. Aragón, que siempre se nos olvida el Aragón. Sí, gracias. Igualmente. También para vosotros. Sí. Muchas gracias. Igualmente a todos. Venga, pues. Bueno, nos vemos. Mucha fuerza. Abrazo fuerte. Eso. Adiós. Face another day. Soldiers never die.